I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo. Vale. Para. Y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 La llamada, ¿qué hay? Buenas noches, estás en los estudios de Ágora Sol Radio escuchando música casual que se emite simultáneamente también en Radio Vallecas, Radio Asís de Salamanca y Radio Juventud de Soto del Real, y luego en diferido una semana después en Radio Almaina de Granada. Y aquí estamos hoy para pasar un par de buenas horas musicales. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Rafa y audiencia. Siempre un placer. Hemos aprovechado esa ventana entre el calor y la lluvia para acercarnos a hacer dos horitas de radio en la que siempre hay sorpresas, incluso para nosotros mismos, pero algunas ya las anunciamos en nuestras redes, que sabéis que ese arroba música casual, ese casual con K, os anticipa lo que tenemos más o menos pensado. Lo que no tenemos pensado todavía, imposible que salga en las redes porque eso sería un Matrix. Y esta tarde tenemos una visita en la que yo creo que tenga un punto educativo, porque estamos ahí apuntando un poco a la juventud también. Queremos renovar un poquito la edad, bajar un poquito la edad media de que nos que de tengamos. De los invitados. De los invitados. Lo baja, la baja bastante. La baja bastante. Sí. Si es por eso. Claro, por eso. Que venga una vez al trimestre. Y que luego además nos cuente un poquito pues de qué van esa onda pop, rap. Y sobre todo esas tangenciales que de ese estilo tan horrible que para nosotros es el reggaetón, por ejemplo, no queremos que haya ni tangenciales. ¿Ah, entonces no? Le pondremos pero ahí ten un cuidado porque, a ver, con esa edad el reggaetón les gusta a todos. Bien. Los chavales de esa bueno, edad. Bueno, acuérdate de nuestros peques de bueno, de hay, cuerda, casos, ¿eh? Hay casos especiales. Por aquí viene gente bastante auténtica. Eso es verdad. Además de eso, vamos a tener secciones habituales, no sé si todas, pero probablemente bastantes, alguna versión que otra, tal día como hoy, lo que pasó en la música, y vamos a dedicarle un ratito, lo que podamos también, al soul, esa música que es la esencia, sino el pilar fundamental de este programa, porque así nació. Vamos a escuchar grupos y algunos descubrimientos que hemos hecho gracias a un blog de esos maravillosos que circulan por las redes. Pues lo dicho, vamos a descubrir algunos artistas así. Y tendremos a nuestro invitado Anatomía, se llama, si no me equivoco, Juan Marcos. XS y nombre artístico Anatomía, ¿o no? Anatomía con Y 2020. Y que, bueno, igual con su freestyle traerá algún aparato, a veremos dónde lo enchufamos. A ver cómo nos sorprende. Sí, la verdad que estamos un poco expectantes en este casi último programa de actuaciones en vivo. Yo creo que eso sí lo podemos decir. Claro, hoy no hay sorpresa de comienzo, porque la sorpresa es esta, que vamos a escuchar el disco del mes de arranque, porque la despedimos este lunes y además vamos a escuchar un par de temas. A mí me da pena por un lado, pero por otro bastante satisfacción haber tenido este disco, por lo que hemos ido comentando todas las semanas, ese descubrimiento en aquel festival Villavives en Toledo, en el que hubo un elenco importante organizado por el compa que estuvo la semana pasada aquí, Alfonso Ferrer, sí. Ese sí. Al siempre, y que fue una maravilla. Y yo personalmente descubrí a Blue Perro en ese festival. Nos hicieron bailar, y eso que eran las 2 de la mañana, por lo menos, con lo cual eso siempre es una seguridad y de que lo vas a pasar bien, porque el grupo lo vale. Hemos hecho un repaso a lo largo de casi todas sus canciones, porque a veces estamos duplicando, pero hoy yo creo que también va a ser para duplicar. Y vamos a empezar con la canción que abre el disco. Viene muy al caso además hoy, porque es muy carpe diem. Hoy mismo aquí, Looking for the Present. Ahí buscando estamos. El presente. Won't you want me? Wanna play you? Got no hurry. Now that I've found a just smile, oh, it's my smile. So come and show me that I own it. Tell you, honey, gonna come through. Present wishes, got to relive this warm flame. No, crazy flame. As long as I keep on my smile for the present, looking for you, looking for the present, looking for the present, looking for you, looking for the present. Won't you want me? Wanna play you? Got no hurry. Now that you came by my side, been holding on till you came by my side. Gonna keep it last for longer. Looking for the present, oh baby, looking for you. For the present, same that you do. Looking for the present, looking for you. Looking for the present. Listen, baby. Getting hard to find a way. His mama said it's pretty easy, as long as I keep on trying. We'll be trying all the longer tonight. Now I'm looking for the present. precioso. Y como despedida a este grupo, a Blue Perro, que está compuesto por Luca Frasca, Héctor Rojo, Coque Santos y Pipo Rodríguez, vamos a despedir con un tema maravilloso de reggae, que la primera vez que lo escuchas te engancha, con lo cual nosotros que lo hemos escuchado ya bastantes veces estamos ya ahí encadenados, y es este Everybody Love You. Everybody loves you. Way downtown.

that we gon' move, yeah. They sound like anticipate a won't come parade as we've been a gate in the morning. Good morning, with all my baby. En esta época en la que los colores salen a relucir con esto del verano y que se ve todo mucho más colorido, ponemos este tema, como hemos contado en estos descubrimientos de soul que vamos a hacer hoy en el programa, de una banda llamada Black Pumas, y esto se llamaba Colors, colores, y es uno de estos temas que hemos encontrado en una lista muy recomendable. Por cierto, creo que deberíais echarle un vistazo, un ojo y un oído a guitarristas.info, es el blog de donde lo hemos sacado, y bueno, dentro de ahí hemos encontrado temazos soul actuales, donde hay temas como este de Black Pumas que te revuelven por dentro, esa voz y esa guitarra que sonaba. El cantante y compositor es el fundador de la banda, de esta banda de soul psicodélico, la califican, de Austin, en Texas, y se llama Eric Burton. No confundir con el Eric Burdon, clásico Eric Burdon, ese cantante de esa canción que le encanta a Juan Pedro, al que echamos hoy de menos aquí. Y también el guitarrista Adrián Quesada, y ahí sonaba ese tema que es una maravilla, la verdad, ese Colors de los solos que había, ¿no? De guitarra, de todo. Vamos con otra banda de estos descubrimientos, que en este caso, bueno, son un poquito más conocidos, yo los había oído, pero no precisamente esta canción. Y ellos son los Teskey Brothers, y hacen una canción que se llama Pain and Misery. I've been in love, honey, you know it's true. Well, since that day I first laid my eyes on you, love is a crazy game, baby, is how I feel. I make you want so high, but it takes so long to heal. Sometimes I cursed that day when you came along. I was happy, but it's been pain now for so very long. Oh, I'm begging you, honey, please, won't you stay? 'Cause I've been so lonely since you've gone away. Every day is pain, in the end it's hard to see. Every painful day is all so sad. Now that I've lost the best friend that I ever had. We'll be right back. Ahí estaba otro descubrimiento de estos que estamos haciendo hoy, música casual con este soul actual, que viene bien refrescarse un poquito las ideas. Además comentábamos que hoy es un programa muy actualizado y mineralizado, pero sí, viviendo muy en el presente. Desde el primer tema que hemos escuchado, ya hemos empezado un poco a movernos por este momento actual. Y esta banda, por hablar un poquito de ella, se llamaba St. Paul and the Broken Bones, ahí los huesos rotos. Es una banda de soul de Birmingham, en Estados Unidos, no en Inglaterra, y se creó en el año 2012. Son varios componentes, entre ellos ese Paul Janaway que cantaba, un cantante que sí, merece la pena escuchar esa voz. Y luego, bueno, es una banda guitarra, bajo, batería, teclado y trompetista. Y luego en los conciertos la banda siempre lleva también trombón y saxo barítono. Y vamos a escuchar otro tema así de despedida de esta media horita que hemos hecho de soul actual y este descubrimiento que hemos hecho en un, como he dicho, en un foro, no es un blog, es el foro guitarristas.info, dentro de guitarristas.info, buscáis el foro temazos del soul actuales y tenéis este y cuatro páginas de recomendaciones muy interesantes que iremos descubriendo aquí en el programa. Vamos con esta banda que cierra este bloque, que es Cardinal Black. Y nos canta aquí el Amor Caliente, una banda que también merece la pena investigar. Cardinal Black. Solid doors and danced on floors. These painted walls that held all I thought. Welcome home, sweet solitude, yeah. These early nights and these midnight flights, just to get on home and just to be alone with you. There's not much change between comfort and control. Can anybody help me? Because there's nothing like this sound of silence, and I need your whole love. Hold your own love. I got to have your own love. Yeah, and it's killing me deep down inside. I need your own love that I can't hide. Can I see inside? And I'm moving on, but you're moving up, alright. And this new job you've got that you don't like this much. Have I held you back from living your life? Oh, can anybody help me? Because there's nothing like this sound. Can anyone stop this loneliness? The limelight keeps pulling me away. And I need your warm love. It's killing me deep down inside. I need your own love that I can't hide, and it's killing me inside. Yeah, it's killing me. Thank you. killing me now. Yeah. Oh, no, no. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh. Ooh, yeah, yeah, Y esto, como cada lunes, es música casual. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Bajado un poquito el ritmo cardio, también nos hemos centrado en estos acordes, esta música que nos envuelve, que ya sabéis que es de la película Local Hero, una banda sonora flipante y una temática todavía más necesaria y más en estos tiempos que corren, donde el petróleo parece que es el rey. Mirando hacia atrás, ya sabéis que os traemos esas personas que cumplen años o cumplirían, porque a veces también traemos a zombies, a muertos vivientes, porque nosotros les revivimos un poquito al hacerle el guiño. Como es el caso de Florence Ballard, llamada Flo o Blondie, que nació en 1943 y era una de las componentes y fundadoras en 1959 del grupo The Supreme, y que hasta 1967 fue su vocalista principal, hasta que la sustituyó Cindy Bearson, Murió muy joven, con 32 años, por causas coronarias, por lo que no tuvo tiempo a tener mucha discografía, pero sí a ponerle el nombre al grupo en 1961, cuando firmaron con la Motown. Hubo tensiones entre ellas por ser la solista del grupo. En teoría era ella, pero a veces pues le pisaban, le ganaban la posición. A finales de 1963 llegó su primer éxito, este When the Love Light Starts Shining Through His Eyes. En 1951, algunos años después, nació Stanley Clark, que ese sí sigue vivo, con lo cual sí le podemos felicitar por sus 74 cumpleaños. Bajista y contrabajista de Estados Unidos, vinculado al jazz, abarcando estilos como el funk, la fusión y el post-bop. Ya desde la infancia era multiinstrumentista, tocaba el cello, el violín, el acordeón y estuvo en bandas de rhythm and blues y de rock. Para todos tenía un gran talento. El gran salto fue al unirse con Chick Corea y formar Return to the Forever, un cuarteto de fusión hacia el jazz rock en el que Stanley tocaba el bajo eléctrico. Ha ido más allá del jazz en sus colaboraciones, como por ejemplo con Paul McCartney, Steve Copeland, el de los Police, Aldi Meola, etc. Ha aparecido en 7 películas y entre 1974 y 2007 publicó 26 discos. Del último, The Toys of Men, este Game. Sabéis que además de felicitar a la gente que cumple años, también nos gusta poner el foco en esos temas que se publicaron un 30 de junio de años atrás. En este caso, no nos vamos muy atrás, aunque 1977 sí sea una fecha desde la que ha llovido mucho. Pero ahí, el 30 de junio de 1977, el grupo Kiss publican su 6º track del álbum Love Gun. El tema que da título al álbum fue escrito y cantado por el líder Paul Stanley y se ha convertido en uno de los imprescindibles en los conciertos, aunque no tienen videoclip. Es uno de los pocos temas en los que Stanley toca el bajo en vez de Gene Simmons. Love Gun es como decir Kiss. Ah! año después, 1978, el grupo de punk Sex Pistols publican su versión del gran tema de Frank Sinatra, My Way, dentro de su álbum recopilatorio The Great Rock and Roll Swindle. My Way fue la cara B del sencillo y se grabó en París en abril del 78 y llegó a ser un himno punk y uno de los temas más emblemáticos de esta banda. Su lanzamiento fue posterior a la gira final del grupo en Estados Unidos y la tensión en la que se encontraba la banda en aquellos momentos les llevó a la disolución. Más aún, Rotten fue el primero que abandonó incluso antes de que se publicara este tema, que es My Way, que lo vamos a dejar completito porque merece la pena. En 1980, Queen publica su octavo álbum de estudio, The Game, que fue el primer álbum de la banda que llegó a número uno en Estados Unidos y el tercero en Gran Bretaña. También fue el primer disco en el que usaron sintetizadores. No es uno de los mejores de las listas permanentes, pero sí en las ventas del grupo. Son 10 temas, entre los que destacan Another One Bite the Dust, Save Me, Play the Game y este maravilloso rock and roll, Crazy Little Thing Called Love. Relax, get in, get on my tracks. raise a little thing all alone. Nos acercamos ya hacia el final del siglo y del milenio, y en 1998 la gran Lucinda Williams publica su quinto álbum de estudio, considerado una obra maestra, Car Wheels on a Gravel Road, que definió su carrera y de paso la música americana moderna. Ganó el Grammy al mejor álbum folk contemporáneo en 1999, siempre una peleona que, por ejemplo, se negó a defender el juramento de la bandera americana por el motivo de haber participado en la guerra de Vietnam. Este es el que da título al disco, Car Wheels on a Gravel Road. Somebody somewhere don't know. Come on now child, we're gonna go for a ride. Car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Can't find a damn thing in this place. Nothing's where I left it before. Set of keys and a dusty suitcase. Car wheels on a gravel road. There goes the screen door slamming shut. You better do what you're told. When I get back, this room better be picked up. Car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Jackson, we're going to meet. Car wheels on a gravel road. Cotton fields. Ahí la dejamos con este maravilloso tema de las ruedas del coche en esta gravel road, para pasar a un grupo que yo también son de los que la primera vez que los escuchas te sorprende, pero además concretamente publicaron en el 30 de junio de 2009 su séptimo álbum de estudio, que por el nombre sabréis quién es, Wilcom, The Album. Y antes de su lanzamiento hicieron un streaming del álbum en su website. Grabaron en Nueva Zelanda porque estaban allí grabando temas en beneficio de una ONG, Oxfam Internacional. Este disco incluye su primer dúo, en este caso con la cantante indie folk canadiense Feist, a la que habían conocido en los Grammy de 2008. La temática principal es la aceptación de las incertidumbres de la vida. El disco consta de 11 temas y el quinto es el dúo que hemos citado, que tiene un nombre tan sencillo como You and I, tú y yo, que en un disco con la portada de un camello, para que sepáis que tienen dos jorobas los camellos, que no son un dromedario. You and I. You and I, we might be strangers. However close we get sometimes, it's like we never met. But you and I think we can take it. All the good with the bad makes something that no one else has but you and I. You and I. Me and you. What can we do? Well, the words we use sometimes are misconstrued. Well, I won't guess what's coming next. I can't ever tell you the deepest well I've ever fallen into. Oh, I don't wanna know. Oh, I don't wanna know. Oh, I don't need to know everything about you. Oh, I don't wanna know, and you don't need to know that much about me. Strangers, however close we get sometimes, it's like we never met. But you and I think we can take it, all the good with the bad, make something that no one else has but you and I. Y estás escuchando Radio Vallecas. Y esto, como cada lunes, es música casual. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Vamos con las versiones de música casual. Hoy dos, para no quedarnos con ganas, ya que hay un poquito más de tiempo, vamos a escuchar una versión de Sunny, que es esto que suena. En este caso es este tema instrumental que esta precisa versión que escuchamos es Jimmy Smith quien lo toca, y es de ese disco que se llama Sunny, como su propio nombre indica, una colección de varias interpretaciones de esta canción que se dice y se cuenta que es la canción más versioneada de la historia. En este caso son 16 las que incluye este disco, y las hay instrumentales como esta que escuchamos y también vocales, y hemos elegido una interesante, por lo menos, por quién la hace. Además, Rafa, recuerda que tenemos pendiente la visita de nuestra cantante, poeta, ilustradora Alma, Silvia, para que nos haga una versión en directo de este tema con su guitarrista, que esa va a ser una más que se incorpore a ese listado. Una más para ese listado. De todas formas, este disco es curioso. Hombre, acabas un poquito así, como estos discos, que es la misma versión todo el rato, un poquito cansado a lo mejor, de este tema, pero la verdad es que es impresionante cuando se escucha poquito a poco. Y os vamos a dejar con esa versión, que en este caso vamos a decir, cuando lo hemos visto, diciendo, joder, si el tío cantaba y todo. Robert Mitchum, que no sé si alguien sabe quién es, de que nos escucha, hay alguien de nuestra generación por ahí. Hostias. Pero bueno, Robert Mitchum era un actor clásico de los años 50,

Hey, Boss Skaggs, my man, am I glad to see you. Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, Monday, and Radio Vallecas. Con lo agustito que se está aquí, es que tienen que salir cosas bonitas. Hay buena energía. Es en vivo. No hay reverb, no hay nada de nada. No tenéis WhatsApp. No le gusta el sol, ella pre... Vale, vale. No, si voy a estar quieto cuando rapea, ahora estoy colocando cosas. Vale, cuando quieras. Vale, cuando quieras. Vale, cuando quieras. Shake, shake, shake, shake. Yo. Yo. A ver, es que no sé dónde rompen, ¿verdad? A ver. Vale, yo. Yo. Yo. Na, na, na. No le gusta el sol, ella prefiere la luna. Nunca bebe alcohol ni tampoco le fuma. Pero que me dijiste ayer. Como un barco de papel, me utilizas una vez y no me vuelves a ver. Ella es mortal en la mortalidad, me siento inmortal en mi debilidad. Me besa de más, no se queda la mitad. Me siento Superman cuando se pone a bailar. Ojos me persiguen, no me paran de mirar. Como podéis estar escuchando, hoy hemos hablado de que veníamos muy, muy actuales, muy de present, muy de aprovechar el momento. Todo lo, la temática del programa, incluso el cierre que tenemos con la Billboard 2024 Hot 100, va en esa línea. Y en esa línea, hoy tenemos aquí a un músico joven, que es también algo que nos interesa, también abrir un poquito el espectro a esa audiencia que le cuesta más escuchar el rock de los 70 y los 80. Y tenemos con nosotros a Juan Marcos, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos escuchando un tema, bueno, pues no es frecuente escuchar esta música, pero nos está haciendo mover. No es frecuente nosotros. Claro, Rafa, o sea, desde el punto de vista del programa. Eso sí, entiendo que aquí, bueno, este programa es de, bueno, otro tipo de música que no es tanto la actual. Bueno, actual tal. Sí, pero a lo mejor es según las tendencias. Un poquito más clásica, o sea, un poquito más convencional. ¿Nos sí. estás llamando mayores? En realidad. Bueno, no explícitamente, pero. En realidad, y todo, aquí caben todo tipo de estilos, como puedes comprobar. Salvo uno, que yo creo que estamos todos de acuerdo. Bueno, salvo un día, no digas nunca. Ese día yo abandonaré la radio. Estamos hablando todos de que reggaetón. Esto, por supuesto, está alejado del reggaetón. Tampoco, a mí tampoco me hace mucha gracia el reggaetón. Me alegra escuchar eso. Bueno, aquí cada uno. Quería decir, bueno, lo primero que quería decir, muchas gracias por invitarme a este programa. Yo creo que es un placerazo y una muy buena oportunidad para mí. Gracias. La verdad, y espero que lo escuche mucha gente y tal, ¿sí? Esa difusión siempre depende, pues, de los seguidores, de nosotros haremos todo lo posible para inundar nuestro espacio radiofónico con este programa. Entiendo. Pues, como para nosotros, ya te comenté cuando ibas a venir que nosotros tenemos también aquí como una especie de idea de didáctica musical, pero también estamos en el otro lado. En este caso, Rafa y yo y la audiencia seremos un poco más el alumnado para ver que nos expliques un poquito, pues, varias cosas. ¿Cuándo empiezas a pensar en dedicarte a la música? ¿Por qué este estilo? Bueno, es libre, o sea, digamos, fluye y a tu aire. Sí, mira. Bueno, yo empecé a escuchar rap de bastante pequeño. Escuchaba, bueno, no creo que lo conozcáis, a Zarkor, de Crono, son, bueno, artistas que hacían rap sobre temáticas actuales, videojuegos, películas y tal. De miedo, sobre todo, a mí me gusta mucho. Y llegó 2019 y empecé a escuchar trap. La verdad, al principio no me hacía mucha gracia, pero intenté escucharlo, intenté abrir más mi mente y se convirtió en mi género favorito. Prácticamente el trap es mi género favorito. Empecé escuchando XXXTentacion, la verdad. Es un artista que me gusta mucho, mucho. Y es un buen referente para mí, para mi música. Además de Juice WRLD, es otro artista. Desgraciadamente los dos han fallecido, pero bueno. Su música se sigue escuchando muchísimo. Son dos buenos referentes del rap y el trap actual, americano. Y además también tengo referentes españoles, como puede ser Álvaro Soler, Morat, Morat con T, que son grupos y artistas que tienen una música muy variada, la verdad, y muy melódica. A mí me gusta sobre todo la música muy melódica y con mucha lírica. Y también con mensaje, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, la música sexual no me atrae nada, no me atrae para nada, porque yo considero que ese tipo de música no dice nada más allá de fiestas y tal. ¿Te parece que las letras de tanto del rap como del trap que sean sexuales son demasiado machistas? Machistas, son demasiado de todo, porque por ejemplo las mujeres suelen escuchar no quiero entrar mucho en política las mujeres suelen escuchar este tipo de músicas tipo reggaetón, donde bueno se suele más o menos cosificar a la mujer y tal, pero y luego son las primeras que dicen yo soy feminista, sabes, así que bueno, no me tomo muy en serio ese argumento. A lo mejor lo pueden escuchar para una fiesta, divertirse, pero luego no les gustaría que sucediera esas cosas. Hay de todo. Sí, hay chicas. Igual que lo escuchan. No conocemos demasiado el segmento de juventud. Y entonces cuando cuando contactamos contigo me hablas de rap pop. Eso es una vertiente dentro de todo este universo de este estilo. Eso es, pero yo la llamaría yo lo llamaría mejor el rap que yo hago, trap liked, como la Coca-Cola light. Como eso, light. Sí, hostia. Es trap que... Rafa, aquí estamos aprendiendo hoy, ¿eh? Sí. No dice tantas cosas explícitas, pero la deja caer. La deja caer. Insinúa. Son insinúa. Sutiles, sí, a veces no, hay de todo. ¿Y con las letras hay que comprometerse o hay que sacar lo que sientes dentro? ¿Qué crees que debería de primar? Debería de primar, bueno... Parece una tienda de la Gran Vía. ¿Qué? Que debería de primar, parece una tienda de la Gran Vía. Al primar. ¿Qué crees que debería de pesar? ¿O qué pasa más en tus composiciones? En mis composiciones, bueno, suelo hablar de desamor, de euforia, yo lo llamo así, no sé cómo llamarlo en verdad. Sentimientos, sensaciones. Sí, emociones, sentimientos, emociones. Sensaciones, es lo que no puedo decir en mi día a día, ¿sabes? No. Claro, eso es lo que hay, eso le pasa a mucha gente también. Pero mi música, sí, yo la definiría como trap un poquito más light. A veces hago canciones más explícitas y a veces menos. Pero yo creo que es un estilo de música bastante único, la verdad. Que, bueno, tampoco me gusta meterme en lo que hace todo el mundo, ¿sabes? Ya. Estamos escuchando de fondo un poquito, a ver, súbelo, Rafa. Que no me lleve al fracaso, me despierte y me recuerde lo vacío que está el paso. Niggas with my cheese, stuck in the hood, wicked as shit, yeah. Estoy por Madrid, me verás allí, yeah. Vuelta a la manzana, estoy por Madrid. La mierda bacana, estoy por Madrid. La vida no sana, estoy por Madrid, me verás allí. No, otra vez no. He vuelto a hacer una canción. Siento que subo un escalón. Está bien, está bien. Porque ese corte no es de la canción, ha sido mío. Ese corte ha sido tuyo. Sí, no, luego la ponemos, ese tema enterito. Sí, pero estaba, bueno, sí, lo que decías, transmitiendo pues lo que en el día a día, si lo cuentas, se te miran con cara extraña, como diciendo, ¿qué me estás diciendo, no? Claro, no me, claro. No me des la turra, ¿no? Puede ser. No, me refiero en una conversación, sabes que la gente, con los colegas y demás, a veces es demasiado superficial, y cuando alguien quiere contar un poco cómo se siente, falta mejor, el hueco. Mejor, yo creo que mejor ahorrarse esas cosas para otro tipo de ocasiones, como puede ser esta, ¿sabes? O sea, que te expresas ahí más a través de tus canciones que luego que cuesta más luego en el día a día con familias, personas, amigos y demás, ¿no? Eso es, eso es. Yo te quería preguntar, porque veo que colaboras con varios artistas, ¿no? Tienes aquí colaboraciones, no sé, con Alex Humanes, con LMK, Heath Parker. ¿Qué es lo que buscas y qué tipo de colaboraciones es con estos? ¿Son también de voz, de, o sea, rapeos y tal, o también buscas gente que te haga bases o...? Voy a explicarlo. En cuanto a las colaboraciones, bueno, pues intento colaborar con mucha gente, la verdad, por es mucho mejor tener muchos contactos en esto de la música, vosotros lo sabéis. Y eso, bueno, he colaborado con Edwa, con LMK, esos dos son mis amigos. También Heath Parker, es otro colega mío, Alex Humanes, uno que se llama Saxon Chi, que bueno, no es de España, es de Sudáfrica. Y bueno, se vienen más cositas pronto, la verdad. ¿Qué crees que aportan a tu música? Variedad, variedad. Yo, la verdad, nunca subo una canción o nunca hago una canción que no me gusta, la verdad. Colaboro con artistas que me gustan y que me gusta su estilo, la verdad. Cuando contacté, por ejemplo, a Saxon Chi, que me lo encontré en una lista de mi discográfica y tal, que bueno, suelen subir ahí canciones que son seleccionadas y tal, le dije, tío, quiero colaborar, ¿entiendes? Y dijo, sí, sí, de una, bueno, me dijo, yes, yes. ya. Hay predisposición cuando, digamos, accedes a alguien que pueda tener como más recorrido, más peso, más nombre. ¿Hay buen rollo de interacción o hay de todo? Hay buen rollo, ¿sí? Está muy bien, sí, a veces más, a veces menos, pero... No suele haber rechazo en general, ¿no? No, porque hacemos estilos parecidos de música, no el mismo, sino más parecidos. ¿Y lo hacéis de manera electrónica a distancia? O cuéntame un poquito esa parte más orgánica o más por ejemplo, electrónica. En caso de Eduardo, Heath Parker, LMK, bueno, pues vamos al estudio y lo hacemos desde allí porque, claro, viven aquí. Pero en caso de Saxon Chi, por ejemplo, él tiene su estudio allí en África y me manda los proyectos, me manda los audios en WAV y también las bases y tal. Y está muy bien, también hace beats. Y en cuanto a lo de los productores, que también me lo has preguntado, Rafa, bueno, suelo buscar productores de YouTube. Es algo que hacen los artistas underground, ¿sabes lo que significa? Los artistas poco conocidos. Y busco lo que se llama type beats. Por ejemplo, XTentacion type beat o Juice WRLD type beat, eso me gusta mucho. Y los contacto por Instagram o por una plataforma que se llama BeatStars, no sé si la conoceréis. No. Bueno, es una plataforma donde se suben beats. Los beats son instrumentales de trap o de rap o bueno, puede haber de pop, rock y tal también. Nos faltaba ese conocimiento que era un beat. Sí, les contacto por ahí y bueno, les compro el beat o a veces me lo regalan y tal, y para hacer un poquito más de promoción, y eso está muy bien. Eso es lo que hago. Pues tenemos un tema más aquí para demostrar lo que haces y lo bien que lo explicas. Sí, vamos a escuchar ese Espíritu de Hierro, donde está Anatomía con Heath Parker. Buen tema. Vamos allá. Del infierno, de las noches sin dormir. Me quería pegar un tiro, no quería acabar así. Mi corazón intranquilo seguía latiendo por ti, sin saber que te había sido, nunca dejó de latir. Todo el año sin descanso, que te lo diga cualquiera, que a mí solo me vale una vida. siento un desconocido. Ya no quiero que nada sea como era. Oh, yeah. Ya no soy como era, todo más frío que la nevera. Aunque yo no me abra ante cualquiera, lo también se apaga si cierras. Me he casado, quiero una nueva, ni siquiera tiempo de prueba. Ya no atiendo caras de santo con mirada, vale, vale, bandera. No lo sé, no lo sé, no lo sé, bro. No me quiebro, por nada me quiebro. Todo enero, visito el entierro de mi viejo cuerpo, espíritu de hierro. No te acerques, oh, solo yo me entiendo, así que corta el show. Smoking on the bro, smoking on the bro, smoking on the. Salgo del infierno de la noche sin dormir. Me quería pegar un tiro, no quería acabar así. Mi corazón intranquilo seguía latiendo por ti. Sin saber que te había sido, nunca dejó de latir. Todo el año sin descanso, que te lo diga cualquiera. Que a mí solo me vale una vida plena. Estrené mi nueva cena, me siento un desconocido. Ya no quiero que nada sea como era. Oh, yeah. Nos ibas a comentar algo sobre el tema que hemos escuchado. Sí, por ejemplo, con el tema de los productores. Este productor de esta canción, primero voy a comentar cómo lo ha hecho, ¿vale? Yo no soy el productor de esta canción. Esta canción está producida por un productor llamado Mazu Beats. Mazu se llama Mazu, y lo de Beats es por conocerle sobre los beats, sobre el trap y tal. Yo soy el ingeniero de sonido, ¿vale? Soy el que mezcla las voces y tal. Todavía estoy aprendiendo, pero se me da muy bien, la verdad. Y sí, no por tirarme bien, bien, eso, bien, no bien, nada, no, o sea, a nosotros nos gusta que cuando alguien hace algo bien lo diga así en antena. Que te gusta, ¿no? Que no, todo hay no... que decirlo. Claro, claro, claro. Porque además canto yo con Hip Parker y está muy bien. Es un buen tema, la verdad. Buen tema. Está en los top de mi canal. Luego querría dar algunos saludos, algunos shoutouts a algunos de mis colegas por aquí. Micro abierto para saludar a tu gente. Eso es, eso es. Shoutout Eduardo, shoutout LMK, que no han podido venir ninguno de los dos, la verdad, no sé qué estarán haciendo. Algo malo. Shoutout Hit Parker, no puede faltar. Shoutout Saxon Cheese, shoutout Il Black Boy, shoutout Jad, shoutout Sedik. Shoutout el Pedro Picapiedra. No, le llamo yo así. No, pero él sabe quién es, ¿no? Él se va a reconocer. Shoutout el MK, yo creo que ya lo he dicho. Y algunos productores. Aquí shoutout Mazu Beats, que es de mis productores favoritos. Está muy bien, la verdad. He hablado un par de veces con él. Shoutout Flavor, ese sí que no puede faltar. Shoutout Local Gas. Guay. Qué todo capacidad. Yo cuando llego a un sitio y me presentan a dos personas, voy a la barra, cojo una cerveza, vuelvo y ya no me acuerdo cómo se llama ninguno de los dos. Y has hecho un listado genial que hasta incluso has tenido ahí la capacidad de no dejarte a nadie fuera. Qué bueno. JM, cuéntanos un poco sobre de dónde viene tu nombre, ese Anatomía con Y. Mira, yo estaba en bachiller cuando empecé a hacer música, por allá por 2020. Vale, llevo unos 4 o 5 años haciendo música. Este año es el que me la toma más en serio. Bueno, estaba con Eduardo allí. A Eduardo le gustan mucho los freestyles, los freestylers y tal, que se pusieron de moda hace poco, tipo Zasco, tal. Y veía que tenían nombres muy, muy llamativos, tío, ya muy llamativos. Y digo, joder, ¿y cómo sería un nombre para mí, macho? Digo, Anatomía, o sea, en realidad no tiene nada especial, no significa nada. No tiene que ver con que te fumabas esa clase, ¿no? Justo cuando... No la he tenido nunca, Anatomía, no la he tenido nunca. Sí, la Y, esa Y antes era el símbolo de Gen. Símbolo de Gen. Pero dije, buah, demasiado underground es esto, voy a cambiarla por una Y normal y ya está. Una Y griega. Y eso, y tal, perdón. Es un nombre chulo. Es... ¿Y cómo planteas el directo, el llevar tu música al directo? O sea, si no sé si has nos puedes contar así alguna experiencia que hayas tenido o cómo va evolucionando eso, ¿no? A la hora de llevar un set, si te apoyas también en proyecciones de vídeo y luz, me inspiro mucho en un artista llamado Juice WRLD. Mis colegas a veces me dicen que me plagio de así de coña. A saco. Bueno, en realidad no, en realidad no. O sea, me gusta mucho su estilo, la verdad, es mi rapero favorito, está muy bien. Luego hago bastante rap también, aparte de cantar. Y mi evolución en la música, bueno, pues yo en su momento me descargué un programa llamado FL Studio, pero no tenía la versión de pago. Entonces hacía las canciones en uno o dos días. Por ejemplo, una canción que tengo yo que se llama Barracuda, la hice con Eduardo Sevino y la hice ahí en dos días prácticamente. Dejé hasta el ordenador encendido porque no puedes apagarle el programa porque se te borra el proyecto. Luego ya me pillé el FL Studio, estuve ahorrando bastante y ha sido uno de los mejores inversiones que he tenido en mi vida, la verdad. Ahora también estoy trabajando ahí con mi padre en la carnicería y tal, y me estoy ganando un dinero. Y con eso pago bases, pago equipo también. Estoy pensando ahora en pillarme una tarjeta gráfica como esa, yo creo. Pero más para micros singulares, no tanto para meter tantos plugs. No, yo te preguntaba también por el directo, el directo, la puesta, ¿no?, en escena de tu música, ¿cómo la planteas? O si has tenido oportunidad en estos años de actuar ante el público, porque supongo que es un poco como todo músico, sí. Independientemente del estilo que tengas, lo que gusta también es el tener al público delante, ¿no? Y el poderle cantar tus canciones, aunque como dice bien, que te gusta también el estudio y la mesa de producción. Me gusta mucho el estudio, sí, me gusta mucho estar ahí con los chavales haciendo temas. Bueno, estuve en un concierto con Eduardo allí, tipo, era un concierto pequeñito, era más o menos un bolo, en un sitio que se llama, bueno, está por ahí por Santa Eugenia, no me acuerdo la verdad, ¿cómo se llama? ¿Qué tal fue la experiencia? Estuvo muy bien, vi a gente, actuó también gente que no éramos nosotros, porque ahí actuaba bastante gente, y vi a mucha gente de mi palo, vi a mucha gente de mi palo, sí, que le gustaba, sí, la música trap, hyperpop, eso es otro género más moderno. Y cosas de estas, tío. Pero te encontraste a gusto arriba en el escenario. Me encontré suelto, muy a gusto, libre. Estaba mi familia ahí también, ¿sí? De hecho, estaba hasta mi abuela, tío. Toma ya, eso. Ya sabes que los primeros conciertos, la familia y los amigos suelen ser el mayor porcentaje de la gente que va a verte. Y los agradezco muchísimo, tengo una suerte increíble. Sí. La verdad, sí, siempre hay que agradecer lo que tiene, la verdad. Si siempre hay apoyo, eso hay que agradecerlo, porque ha habido mucha gente que han estado en contra de que se dedicasen a ciertos temas como estos, o sea que ahí tienes una ventaja. Bueno, no en mi caso, pero mi entorno que no te frena, más vamos, antes no me frena, pero no era tomado tan en serio antes, ahora sí, y eso es una buena evolución para mí, la verdad, está muy bien. Me gusta. Sí, no tenemos aquí de despedida un... Bueno, no sé, espera, a ver, vamos a intentar algo. Ah, ¿sí? Has comentado que has traído una mochila, no sé si hasta o llevas algo, no sé, qué puedes hacer. Si me dejáis hacer un beat, lo voy a hacer. Te dejamos, es que casi te lo pedimos, te lo pedimos. Vamos a hacer un pedazo de beat, venga. Hombre. Espérate, Bueno, mientras tanto vamos a escuchar aquí uno de los temas que tiene Anatomía con LMK, y es el tema Efecto Dominó, donde también está el featuring de Saxon Chi. Por primera vez en el dominó, se fue por la noche y sola caminó. Con sus ojos me hipnotizó. He rendido a sus pies, efecto dominó. Tu número lo pusiste en incógnito. Cambiaste de móvil y también de código. Me dejaste perdido, tonto y atónito. Pasamos momento chungo y también cómico. Nuestro amor era muy próximo. olvidaste en velocidad rápida, supersónico. Esto es insólito. Estoy solo con mi bólido, muy sólido. Todo lo veo pálido. Veo raro, soy daltónico. De parranda nos quedábamos afónicos. Los dos juntos éramos un explosivo atómico. Tell me where you been, baby. You been acting out of character. She dressing like a dream and she keeps it clean like a janitor. Did you find what you were chasing? I've been listening to your heart racing. Faster than lightning queen, nobody can catch up. Do you notice that you get more kisses from me when you don't put makeup? How you getting money now? They tell me that you stacking it up high. Everybody had to stop me from loving you, they just don't know how. Honestly, they go ahead to count that out. See me, I'm obsessed. Got a spice, we only you, we forever. Knocking on the DQ if I have to choose. Yeah, you know that. This thing I have for you, way back. This thing I have for you. This thing I have for you, way back. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ooh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ooh, oh, oh, oh. La vi por primera vez en el Domino's. Se fue por la noche y sola caminó. Con sus ojos me hipnotizó. He rendido a sus pies, efecto dominó. Tu número lo pusiste en incógnito. Cambiaste de móvil y también de código. Me dejaste perdido, tonto y atónito. Pasamos momentos chungo y también cómico. Y es que es lógico, cuando bebo lo que daña es melancólico. Al menos no he vuelto a ser un puto pólipo. Melódico, es todo lo que me rodea, soy metódico. Y ella efectivamente se hizo un simpa, como el Menda en Villa. Nos tocó un par de lambexistas de pacotilla. Suena cruel, pero el mamón ni queriendo nos pilla. Pero yo no pago 40, no way. Yo no pago 40 y no way. Con el sedi que el Marwan me veis. Y vosotros qué pollas hacéis. Nosotros solo estamos soñando both ways. Todos en posición, cargamos el cañón. Apunta en fuego y lideramos la batalla. Hubo una condición, solo una condición. No hicieron caso y se pasaron de la raya. Es todo el rap se mete en tu cabeza. Te recorre el cuerpo y te llega hasta las entrañas. Echo de menos a mí, yo del 22. Cada canción yo sé que ellos también lo extrañan. Y en cuanto a ti, más de 500 sentí a los 15. Y te dio igual verme sufrir. Ahora te miro y notas más que cringe. Y te dio igual verme morir. Yo me petrificaba cuál es finge. Solo deseaba salir de una prisión que en realidad no existe. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mientras que estábamos escuchando este tema de fondo, nuestro invitado ha sacado su ordenador, ha sacado un altavoz, se ha puesto unos cascos inalámbricos y está ahí como si estuviese teletrabajando, pero lo que está es preparando la actuación que nos va a regalar. Pues nos lo ha dicho, nos lo ha explicado, pero bueno, pues freestyle, eso sí lo hemos pillado, un hop tal. Bueno, mejor que nos cuente JM, cuéntanos qué es lo que, cuéntanos lo que vas a desarrollar en vivo. De momento está sonando muy bien el beat, la verdad. Creo que he usado un sample. ¿Sabes lo que es un sample? Sí, vale, sí, bueno, sí. He usado... Estamos puestos. Vale, en eso sí, vale, vale, sí. Me alegro. He usado un sample que suelo usar bastante. Voy a ponerlo ahí en el beat. Ya tengo prácticamente el estribillo hecho y me falta los versos y el pre-chorus, pero dame un minuto. Sí, bueno. Voy a explicar también cómo lo hago para hacer estos tipos de beats. Bueno, suelo hacer beats de trap. sobre en los que a veces canto, a veces, bueno, se los enseño a gente y se los regalo, por ejemplo, ¿sabes? Como a Saxon Chi, por ejemplo, le gusta mucho. Lo que empiezo haciendo es eligiendo la key, que es la escala, ¿vale? Suelo decir cosas en inglés, pero no, ¿entiendes? Suelo elegir la key y el tempo lo suelo poner a 1.50 más o menos, es el tempo de las canciones de trap y tal, aunque a mí a veces me gustan más tranquilitas. Luego voy tocando teclas y tal, a ver que me suena bien, o a veces también tengo la melodía en mi cabeza y lo plasmo, la verdad, lo plasmo. Luego pongo los drums, que bueno, los drums son los percusión y tal. Y por último los AOA y los kicks, que eso es lo que más me gusta, soy un genio haciendo eso. todo hay que decirlo, ya está. Vamos, dale. Vale, voy a ponerlo. Bueno, hoy en Música Casual tenemos a JM, Juan Manuel Anatomía, Juan Marcos Anatomía, aquí en el directo de los estudios de Ágora Sol Radio. Y vamos con ese tema. Espero que se escuche bien. Me dice, ¿vale? Sí, dale. Me dice, vale, vamos a ver. ¿Os ha gustado? Me alegro muchísimo. Sí, sí, sí, sí. Además hemos sido testigos de una creación en vivo e indirecto. Echábamos de menos tú un poquito de rapeo ahí, ¿no? ¿Queréis que haga freestyle? No, hoy no nos va a dar tiempo, pero en la próxima visita yo creo que sí. Vale, en la próxima. Sí, yo creo que la gente tiene ganas. En la próxima así dejamos un buen sabor de boca. Empiezas así la entrevista. Claro, perfecto. Directamente, como si fuese un to be continued. Oye, pues de verdad que un placer que hayas venido a compartir un ratito con nosotros, que hayas creado en directo, que nos hayas explicado un poquito para algunos mucho sobre estos temas, y estamos encantados de tenerte aquí. El placer es mío, muchísimas gracias por invitarme aquí, la verdad. Han quedado muchas cosas de las que hablar, pero si hay una segunda entrevista, la habrá. Yo estoy encantado de comentároslas todas. Muchas gracias, Juan Marcos y Anatomía. Que vaya bien. Chao. Chao. Siento que subo un escalón, pero en realidad no me siento mejor. Atrapa mi zona confort. Muchos libros para calmar el dolor. Mi trabajo está en mierda y nada. habitación. La negación y la ira, la negociación de mi tira. La depresión me suspira y la aceptación a la vuelta a la esquina. Pero dime tú a qué coño aspiran, dime tú a qué coño aspiran, dime tú a qué coño aspiran, dime tú a qué coño aspiran. Me enamoro y luego lloro, con mi cora colaboro. Y eso es todo escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Aquí estamos en el Más de lo Mismo, que es ese momento, ese espacio que os reservamos a todas las que escucháis y todos los que escucháis este programa, y donde despedimos el programa con vuestra canción elegida de la temática semanal. Y siempre, ante todo, muchas gracias por votar, eso siempre. Y nos lo cuenta Antonio, porque ha habido doble empate, suenan dos. Ah, sí. Vamos a tener dos temas, pero decir también que la temática iba sobre los grandes éxitos de 2024 que aparecen en la lista Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, que también estamos hablando de algo muy actual, porque hoy el programa giraba en torno a esa rabiosa actualidad, como dicen en algunos medios. Teníamos tres temas, como siempre. El que ha quedado un poquito más rezagado es de Travis Scott, I Know, con el 20%. Y luego un empate a 40% cada uno. Por un lado, el Sparks, las chispas, de Coldplay, y A Bar Some Tipsy, de Shea Butzi. Por decir dos pinceladas de cada canción, Spark es la cuarta canción del disco Parachute que Coldplay lanzó en 2000. Es un tema acústico con onda romántica. De los cinco componentes de este grupo británico, solo Phil Harvey no figura en los créditos de este tema, que debutó en el Billboard Hot 100 de 2024, casi 25 años después de su lanzamiento, gracias a TikTok, y es su 27ª entrada. Y A Bar Song también fue el cuarto sencillo de un disco, en este caso el del Where I've Been, I Have Going, del cantante de Estados Unidos Shea Butzi, Colin Obina Chibuizi, que comenzó a llamar la atención en 2018 con su Star Riot. El tema se ha convertido en el sitio número uno de mayor duración en esta lista. Y con estos dos temas, por mi parte, despedir este super programa modernazo que hemos hecho hoy y totalmente actual. Hasta la semana que viene. Besos y abrazos. Hasta la semana que viene. Mucha música, mucha radio. Gracias por la visita, Juan Marcos. Anatomía, te esperamos por aquí. Buena semanita a todo el mundo.

Música casual, de 8 a 10 de la noche. Música casual. Hasta luego, Lucas. ¿Cómo se apaga esto?